buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Conociéndote, mi vida halló una razón y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote, que hay más allá de tu voz, de tu como tú, como tú.

estás en algún lugar, con mi voz estaré junto a ti. Y pensarás en mí y en lo que yo fui, un amor, un error, uno más. Todo lo fuiste para mí, mis ansias de vivir, la forma en que te di tus besos. No tengo nada que ofrecer, ya que aquella vez a cambio te entregué mi ser. Ahora estás sin mí, como yo sin ti, sufrirás como siempre sufrí. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Río, río verde, sentado en tu orilla quiero llorar. Río, río verde, y sobre tus aguas quiero navegar. Buscar algún lugar donde yo ser libre así como tú, y en una balsa navegar, llegar al mar, y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver, tirar las penas y el dolor a las olas del mar. Río, verde, ella se ha marchado y la quiero olvidar. Río, río verde, que ya estoy cansado de tanto llorar. Buscar algún lugar donde yo pueda ser libre así como tú, y en una balsa navegar, llegar al mar, y en una isla bajo el sol, pueda ver, tirar las penas y el dolor a las olas del mar. Río, ser libre así como tú, en una balsa navegar, llegar al mar y en una isla bajo el sol, donde nadie pueda ver, mirar las penas y el dolor a las horas de mar. Una sonrisa, una lágrima, es descubrir el amor. Un primer beso mal dado es la primera ilusión. Una caricia, un te quiero, solo en el mundo tú y yo. Sientes que al fin ha llegado eso que llaman amor. Piensas que es un sueño y no quieres despertar, mas cuando te beso ves que todo es realidad. Por una lágrima, por tu amor, toda mi vida yo daría por tu amor. Por un te quiero nada más, es que me muero si te vas. Me falta todo si no estás aquí, mi amor. Por un te quiero nada más, si no estás aquí. Una sonrisa, una lágrima, es descubrir el amor. ¿Piensas que es un sueño y no quieres despertar, mas cuando te beso ves que todo es realidad? Por una lágrima, por tu amor, toda mi vida yo daría por tu amor. Por un te quiero nada más, es que me muero si te vas. Me falta todo si no estás aquí, mi amor. Por un te quiero nada más, es que me muero si te vas. Me falta todo si no estás. Vagando por la calle, mirando la gente pasar, gente pasar, el extraño del pelo largo, sin preocupaciones va, el fuego en su mirada y un poco de insatisfacción, satisfacción, por una mujer que siempre quiso y no. Es un rey extraño. algo en su mirada, un poco de insatisfacción. Satisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás. Inútil es que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Hoy él es un rey extraño, un rey de pelo largo, vagando por la calle, mirando la gente pasar. Gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones. No me harás rodar cual si fuese un juguete más. Carambola. Ni me tirarás cual si fuese un juguete más. No te importa cuando lloro ni cuando estoy triste junto a ti, pues ni piensas en mí. No querida, no, no querida, no, de mi amor ya no te reirás. Carambola. Yo no seguiré ese juego que solamente me hará llorar. No, yo no podré mi vida en las manos de quien no sabrá. Querida, no, de mi amor ya no te reirás. Carambola. Yo no seguiré de ese juego que solamente me hará llorar. No, yo no pondré mi vida en las manos de quien no sabrá. No me tirarás la bambola, la bambola, la bambola, la bambola, la bambola. Sueño perdido eres tú, te busco en un mundo azul, mi cumbre de amor eres tú. Yo soy solo un atardecer envuelto en tu cielo. Se muere igual que ayer. Y es por ti, por lo que yo quiero vivir. No importa si piensas de mí. es una ilusión, pues siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ayer cuando nos separamos me dieron ganas de llorar, porque sabía que el tiempo veloz e implacable nos quiere matar. En la penumbra de mi cuarto trataba en vano de dormir, silencio de la noche eterna, esperando el día para verte a ti. Tal vez tú no me quieras tanto, igual como te quiero yo. Dime si mi amor no te alcanza, si quieres mi vida también te la doy. Locuras tengo por tu nombre, locuras tengo por tu voz, locuras tengo por tu boca que se torna roja cuando la beso yo. Locuras tengo por tus ojos, está entre mis manos, la conservo siempre, aunque tú no estés. Tal vez debamos separarnos, tal vez yo tenga que marchar, pero te quiero tanto, tanto, que me vuelvo loca cuando tú no estás. Pero te quiero tanto, tanto, que me vuelvo loca cuando tú no estás. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sé que aunque me vaya, no dirás nada, me dejarás partir, pero yo sí te diré que nunca dejaré. Siento por ti, muera así. Sé que no me extrañas, que ya no sientes lo que siento por ti. Solo te quiero pedir. Thank you. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Qué difícil olvidar un amor tan ideal que nació en la frontera. Qué difícil es pensar que no la voy a ver más, que será inútil mi espera. Cuántas noches sin hablar, yo sus ojos vi llorar por pensar en el mañana. Cuántas veces me abrazó como por última vez, escondiendo una esperanza. Una noche la esperé hasta que saliera el sol. Me dijeron que se fue para nunca más volver. ¿Cómo poderla olvidar? ¿Cómo dejarla de amar? Si está en mí como mi tierra. Si es el fruto de mi amor, es mi paz, es mi dolor. Noche la esperé hasta que saliera el sol. Me dijeron que se fue para nunca más volver. ¿Cómo poderla olvidar? ¿Cómo dejarla de amar? Si está en mí como mi tierra. Si es el fruto de mi amor, es mi paz, es mi dolor y me la llevo. Que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo, porque brilla en tu mirar una nueva luz de ensueño que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor, el fuego que al arder viven los dos. En el cielo tan azul vuela hacia cualquier mañana un pájaro multicolor, llevando una tristeza extraña que me hace comprender la nostalgia tibia de tu amor, el fuego que al arde viven los dos. Un milagro brilla en tu mirar, trayendo luz a mi vivir. Entonces que van a estallar el sol y el mundo entero en nuestro amor. Sha-la-la-la-la-la-la-la.

música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. If you do want me, give me a little sign that. If you don't want me, don't leave me home, girl. But if you need me, show me that you love me. And then I'm feeling good, then I want to. There's just one thing that you should do. I just give some kind of sign, girl. My baby, show me that you're mine, girl. Oh yeah, I just give some kind of sign, girl. Oh my darling, show me that you're mine, girl. All right. If you do want me, give me a little sign that. If you don't want me, don't let me home, girl. But if you need me, show me that you love me. And then I'm feeling down, wearing a crown. You'll be back when I look around. I just feel some kind of sign, girl. Oh, my baby, show me that you're mine, girl. Oh, yeah. I just feel some kind of sign, girl. Oh, my darling, show me that you're mine, girl. Show me that you're mine, girl. Oh yeah. I just give some kind of sign, girl. Oh my darling, show me that you're mine, girl. Alright. I just give some kind of sign. Buscaba al extraño que en un sueño la besó. Tenía botas muy largas, anillos al por mayor, colgantes y medallones para mostrarle a su amor. Se veía muchas ganas de vivir. Ella buscaba al extraño que en un sueño la besó. Sí, sí. Tenía botas muy largas, anillos al por mayor, colgantes y medallones para mostrarle a su amor. Tarde caminando, iba con mucha ilusión, con ilusión, con sus nuevas botas rosas, fue al encuentro de un amor. ¿Quién es? ¿Y qué es eso? ¡Qué bien que está! Ding a chicken, ding a chicken, ding a chicken, chicken, chicken, ding a chicken, ding a chicken, ding a chicken, chicken, chicken, ding a chicken, ding a chicken, ding a chicken, chicken, ding a chicken, ding a chicken, ding a chicken.

estando solos nos amamos, era una noche para amar, en una playa junto al mar, a ti te quise enamorar, y al mirarte me di cuenta que te podía besar. Las estrellas brillaban y nos envidiaban al ver nuestro amor, y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor. En una playa junto al mar te quise enamorar, estando solos nos amamos, era una noche para amar. En una playa junto al mar, que invitaba a soñar. Las estrellas brillaban y nos envidiaban al ver nuestro amor, y la luna asombrada nos iluminaba con su resplandor. En una playa junto al mar, así te quise enamorar, estando solos nos amamos, era una noche para amar. En una playa junto al mar, la la la la la la la la. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Ole, ole, gitana, por tu gracia. Toma mi mano y dime algo del amor. ¡Hey! tengo, sí señor, yo no tengo dinero, solo tu amor. Me lo dijo una gitana que el amor iba a encontrar, y hoy al verte me di cuenta que me dijo la verdad. Me lo dijo una gitana y no le quise creer, y hoy yo vivo enamorado, lo quito por tu querer. Solo tu amor. Me lo dijo una gitana que el amor iba a encontrar, y hoy al verte me di cuenta que me dijo la verdad. Me lo dijo una gitana y no le quise creer, y hoy yo vivo enamorado, lo quito por tu querer. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Me lo dijo una gitana y no le quise creer, y hoy yo vivo enamorado, lo quito por tu querer. ¡Hey! Pero se equivocó, sí señor, pero se equivocó, sí señor, yo no tengo dinero, solo tu amor. Pero se equivocó, sí señor, pero se equivocó, sí señor, yo no tengo dinero, solo tu amor. Amor se terminó, ya no quiero oír tu voz, ni tampoco oír tu llanto. Adiós, qué difícil es decir que así no puedo seguir y que es otra la que quiero. No sé cómo antes pude tantas veces yo decir que te quería. Qué pronto que se olvidan las palabras que hace un tiempo fueron mías. Adiós, es mi último adiós. Mis caricias y mi voz se confunden con tu pena. Ya basta de fingir, ahora sobran las palabras. Llegó la hora de decir adiós. Adiós. Adiós. No puedo seguir y que es otra la que quiero. Tal vez estés pensando que al irme quedes sola y sientas miedo. No podría estar mintiendo noche y día al decirte que te quiero. Adiós, es mi último adiós. Mis caricias y mi voz se confunden con tu pena. Ya basta de fingir, ahora sobran las palabras. Llegó la hora de decir adiós. Ni tampoco ir tu llanto.